a todos y otro lunes más que comenzamos con el programa más dicharachero y cañero y canalla del mundo de las fallas. ¡Junta! ¡No me ajunta! Muy buenas noches, Pablo Guerola. Pablo Guerola, no me puedo contestar porque no tiene micro, pero nos está... Saludos con la mano. Sin micro con tanta gente aquí. Es que cada día vamos a más, ¿eh? Así es. Bueno, nada, agradecer a todo el mundo la gran acogida que hemos tenido esta semana y nos cuenta nuestro number one de números, Pablito Guerola, que hemos tenido más de 12.000 visualizaciones y un montón de gente ha compartido el programa de esta semana pasada. Daros las gracias a todos. Joder, menudo éxito. Yo pensaba que nos iba a ver dos o tres y nos ha visto mucha gente. Mucha gente. Muy buenas noches. Bueno, vamos a ir presentando, como Dios toca, con la música que nos gusta para presentar música a nuestras estrellas. Del programa. Y, como no, presentar a Fernando Molina. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? Una semanita, ¿no? Una semanita bastante dura, pero ya volvemos a empezar la semana. Aquí estamos de nuevo, junta, no me junta. Oye, en la verdadera junta ha habido... Asamblea, ¿no? Hemos tenido pleno, es verdad. Bueno, habéis tenido pleno, que yo sabéis que estaba aquí preparando el programa. Que es mentira, porque luego llegamos y nos lo inventamos todo, pero bueno. Y cómo no, sigamos con nuestro siguiente invitado. Pablo, súbeme el volumen. Señorita Juanjo García, el Escalera. Muy buenas noches, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ¿qué? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han comentado del programa de la semana pasada, ¿no? Un éxito total. Pues nada, muy bien. Yo sobre todo, lo que he dicho antes de las 12.000 visitas, agradecer a esa persona que lo ha visto 12.000 veces, que muchas gracias de parte de todos. Incluso estamos en televisión, estamos en todos los lados, en otras plataformas también, emitiendo el programa nuestro durante todo el fin de semana y con una barbaridad de gente viéndolo. Nos sorprende muchísimo porque al final nunca nos habíamos planteado hacer un programa así y que la gente nos viera tanto, pero bueno. Ha salido de la nada y... Tendremos que buscar publicidad. De hecho, venimos sin maquillar y nada porque creíamos que era radio, pero bueno. Y hoy se presenta calentito también, ¿eh? Eso sí. Se presenta calentito el programa porque tenemos primeras estrellas. Y bueno, estaréis viendo en nuestra pantalla que tenemos los invitados de lujo. Vaya pareja, parecen Pinipón, ¿no? Madre mía, y Horchateiro al lado, que es el escolta, el paje real este año, es el paje real de esta noche. Bueno, Fernando, vamos a ir dándole paso a Juanjo, ¿no? Que nos presente su sección, ¿no? Así, bueno. Pues nada, yo hoy quería de alguna manera empezar. Sabéis que ha sido un fin de semana muy teatrero, ¿no? Porque ha sido las dos galas. Las dos galas de la cultura. Y largo. Lo han hecho como El Padrino, un poco más lo hacen en tres veces, ¿eh? Yo que quería era un poco por romper esa lanza en favor del teatro, ¿no? Y decir que... Y si en vez de romperla, si lo hubieras lanzado a alguno que estaba en el escenario, no, tampoco hubiera pasado nada, ¿eh? Porque, madre mía, tela marinera, con perdón, qué coñazo, ¿eh? Es un coñacito, ¿eh? Se alargó, la mayor se alargó un poquito. Un poquito bastante, bueno, una hora y pico, bastante. Tendremos que hablar con... Bueno, la cuestión. A ver, Juanjo, es que tenemos al fondo sur, lo tenemos ahí, el cañero está ahí. No, la cuestión es que de alguna manera que se hiciera ver más por la cantidad de gente que se dedica al teatro en las fallas y que es, aunque se promociona y todo, yo creo que se debería promocionar más y hacer más hincapié en las comisiones para que asistieran a ver cuando se representan las obras de teatro, porque realmente vale la pena y es una cosa única. Y máximo cuando son, en el caso del otro día del sábado, los infantiles, ¿no? El ver esa cantidad de actores diminutos que están ahí criándose, ¿no? Cada día van a más. Y son admirables. Cada día van a cosa, más niños actuando. Es un patrimonio que tenemos ahí cultural fantástico y creo que hay que ponerlo más en valor aún de lo que se puede estar. Eso por una parte. Y por otras, comenté la semana pasada que hay una serie de escritos, cosas que se dicen y tal, que se quedan ahí escritas y la gente normalmente no las lee o se le olvidan y tal. Entonces, hoy he querido rescatar a un autor, que es San Francisco Almela y Vives. Muy bien. Que de alguna forma, pues, os hago un poco... ¿Quién fue esta persona, no? Nació en 1901 en Vinaroz. Era hijo de funcionario de ferrocarriles y por eso quizá, pues, al poco tiempo se vino a Valencia a vivir, ¿no? Fue escritor, poeta, historiador. En 1918, su afición por la letra la hace a los 17 años, fijaros, colaborar ya en el diario La Correspondencia de Valencia. Estudia en la Universidad Valentina, donde se licencia en Filosofía y Letras, empezando a colaborar en la prensa de Madrid. El diario de Barcelona, ABC, La Voz, Mundo Gráfico, Blanco y Negro, son algunas de las publicaciones en que le colaboraba. Premios de poesía, certámenes literarios, conferencias y asambleas. Pertenece a la Real Academia de Historia, académico de la Real de Bellas Artes de San Carlos, académico de la Real de Bellas Artes de Barcelona, miembro corresponsal de The Hispanic Society of America de Nueva York, y muchos premios en poesía, literarios a nivel nacional y cronista. Es cronista de la ciudad de Valencia, jefe del archivo municipal, hijo adoptivo de la ciudad, y escribió, según rezan las lenguas, crónicas acertadas en muchos libros de falla, ¿no? Y falleció en Valencia, pues, en 1967. De cansancio. Pues sí, porque... Pues escribió tantas cosas que al final acabó... Escribió mucho, ¿eh? Entonces he rescatado de un pensatifet, fijaros, de 1933, ¿vale? Y bajo el título de Lo que deben cremar, a la falla, lo que vuelven cremar, a la falla, ¿no? Y fijaros lo que decía en 1933 don Francisco Almela y Vives. Decía, els artistes prenen massa en serio el seu paper i aspiren a fer falles tan grans com eixos monuments que pareixen falles. Al foc. Els que figuren com a autors de les falles però no han tingut la idea ni han donat col per a realitzar-la, sent només que uns contratistes. Al foc. Els poetes que, oblidant la seva missió d'explicar la falla, se'n van per on no els criden i, a lo pitjor, es posen coents cantant una oda al sol, la lluna o a les estrelles. Al foc. Els components de les comissions que, en lloc de prendre el càrrec amb tot el bon humor possible i amb alguna paella per anar desempalagant, es creuen personatges i creen organitzacions complicades. Al foc. Els falleros que, quan la falla van a cremar-se, lleven les carassetes de cera i tot allò que creuen massa artístic o de massa valor, com si les falles no es feren principalment per a cremar-se. Al foc. Els falleros que, quan ha de posar-se una inscripció en la falla, creuen que cal fer una cosa quasi internacional per a que l'entenga tot el món, com si la festa fora Societat de Nacions. Al foc. Els que tenen la magnimitat de recórrer les falles regalant-los a manera de premi un estàndard que no té més finalitat que anunciar un producte qualsevol. Al foc. Els que van en automòbil i, per tant, no s'acosten més que a certa distància com si tinguem por al contacte amb el poble. Al foc. I els veïns, i sobretot les veïnes, que durant l'any consideraven la festa massa cursi com una excusa per a no pagar, però que, quan arriben els dies de falla, tenen el valor per a passar-se hores i hores en el balcons sense banderetes. Al foc. Pues todo esto, don Francisco Almela y Vives lo escribía en 1933 y, como veréis, es totalmente actual y muchas cosas que decimos hoy en día, ¿qué está pasando? No, si va a ir dentro de nada, va a ir todo al foc. No va a quedar mucho. Empezaremos por Madrid y acabaremos por Valencia, pero al foc está la cosa calentita para acabar así, ¿eh? En hoguera o en falla. Pues nada, eso era un poquito lo que quería recordar o hacer. Bueno, muy bien, ¿veis? Tenemos nuestro momento cultural para pedir la subvención, a ver si el ayuntamiento nos da la subvención, que es el único serio y de verdad que tenemos de alguien culto, porque a partir de aquí ya empieza el desmadre y con algún invitado que otro que vamos a tener hoy, pues no sé cómo acabar el programa. Yo creo que no llegamos al quinto, ¿eh? Al ritmo que llevamos no creo que llegamos al quinto. Sí. Pues, Juanjo, muchísimas gracias. No te vas, porque sé que vas a ocupar tu... Esto es como el chiringuito este de fútbol, ¿no? Que tenemos el sí. Corner y cuando van acabando nuestros invitados, pues van sentándose y tenemos aquí un arma de destrucción masiva. Mira, Pablo, te lo voy a enseñar a ti.

Esa yo creo que es la música que define directamente a Pepe Herrero, ¿no? Además, de verdad, y encima estamos en el 100.9 de la frecuencia modulada. Pues mira, decirte que hemos llegado esta tarde y lo primero que hemos buscado ha sido esa sintonía y otra que tenemos por ahí, a ver si te acuerdas de este programita también. A ver. Que corra el aire. Que corra el aire. Que corra el aire. Pues mira, que corra el aire sale de aquí. Y con Chucky. Y con Chucky. Sí, lo pues recuerdo perfectamente. Este es el hijo pequeño. Y cuando alguien llamaba, ¿qué cojones quiere ahora? ¿Te acuerdas? Me acuerdo más. Fue de los primeros programas. En lugar de decir, bueno, dígame, ¿qué cojones quiere ahora? Pues mira, Junta no me junta viene de esa época. Me lo imagino, porque la locura colectiva se va extendiendo. Que por cierto, una pregunta antes de empezar. Me toca a mí, ¿no? Te toca a ti, Pepe Herrero. Con todos ustedes, Pepe Herrero. Vale, una cosa, ¿mi entrevista va a durar menos que a la gala de cultura? Esperemos que no. Esperemos que no. Tú sabes que en tu estudio de Burjasot, nosotros empezamos a las 10 de la noche y hay días que acabamos a las 3, o sea que posiblemente... Bueno, por eso te lo digo. Hoy acabaremos un poquito antes porque tenemos a la reina de las reinas, a la reina Cobra con nosotros, que nos está haciendo la cobra ahí detrás. ¿Pero Cobra? En su trabajo sí, en su trabajo sí. Aquí no, esperemos aquí no. Que en su trabajo sí. En su trabajo sí, aquí vale, no. Vale, entonces aquí no. Seguro que acabamos antes que la gala de cultura, pero tampoco va a ser la lectura de las elegidas en la fonteta. El único que tiene cultura aquí, y te lo hemos dicho antes, es Juanjo García. Nosotros de cultura no tenemos nada y no queremos tener ese tipo de cultura que ya lo tiene Juanjo y con Juanjo nos basta. Bueno, pues oye, es un placer hallaros aquí y por supuesto, es un placer que me entreviste a alguien, porque siempre soy yo. Claro, si es que yo sé que te hacía ilusión que te entrevistáramos nosotros. Bueno, sí, vale. Oye, ¿qué te han dicho del making of ese que grabamos, de ese vídeo promocional el otro día ahí en la Plaza del Pilar? Bueno, fantástico. Me han dicho que... A la gente le ha gustado porque muchos pensaban que estábamos a la puerta de Junta de Trafallera ya en la Avenida de la Plata. Y claro, cuando tú vuelves hacia la puerta de Compromís, se dan cuenta de que estaba en lo cierto. Es que la imagen fue cojonuda. Y sobre todo la gente que nos miraba allí, porque día, estos dos tíos aquí a las 12 de la mañana, ¿qué hacen en la Plaza del Pilar con un móvil? Este señor dando un discurso ahí. Que, hostia, ¿tienes todavía las tomas falsas? Las tengo. Vale. Cuando quieras te las paso. Nos lleva muy bien. No las publicamos, ¿no? Vale. Sí, prometo portarme bien. Agradecerte nosotros, ya que estás siendo el hombre del momento. La semana pasada tuvimos a la mujer del momento, que fue Esperanza Paradas. Y hemos tenido, vuelvo a repetir, gracias. Oye, eso es que vestís bien el programa, ¿eh? Claro. Luego ya no sabremos a quién traer, porque claro, estamos trayendo a todos los... Los number one los primero. Los number one primero, luego pues me tendré que traer a mi madre o alguna cosa, o resucitar a alguien. Lo repetimos, empezamos a repetir. No, Pablo Iglesias. hay muchos, yo te puedo dar ideas. Aún nos quedan. Yo te puedo dar ideas. Tenemos de agrupaciones también, presidentes de agrupaciones. De falleras mayores que no van a su presentación hasta muchas cosas. Por ejemplo. Yo el otro día le pregunté a Ramón el por qué había pasado que no estaba de secretario general, y a ti te tengo que preguntar el momento del año que para... Yo creo que yo que lo viví cerquita de ti, el momento Ponche Caballero. Sí, no, desde luego. Bueno. Ese día me quedé pues a mí sin mantel. La verdad es que fue una tarde fantástica. Fue una noche, porque yo, mira, llevo desde el año 2007, febrero 2007, que le propuse a Félix Crespo la posibilidad de retransmitirlo. Y Félix Crespo, que tú sabes que es catedrático de Derecho Constitucional y además conoce muy bien los temas, dice, pues no creo que haya ningún problema, yo le pedí permiso. Dice, no creo que haya ningún problema, dice, por una razón, porque la llamada a la Fallera Mayor de Valencia es una asamblea de presidentes. Mucha gente no lo sabe, pero es una asamblea de presidentes. Y previamente se celebra el pleno en el Salón de Cristal. Es todo protocolario, pero es así, la realidad. Y tú que eres miembro de Junta lo sabes. Así es. Y entonces, claro, me dijo, si se retransmite en directo la llamada, dice, no hay ningún problema en que se retransmitan las asambleas. Bueno, pues desde aquel febrero 2007 hasta diciembre de 2019, bueno, pues las he retransmitido todas, no he fallado ni una. Bien sea a través de la radio, después de la televisión y después de las redes sociales, pero todas. Y la única que fallé fue precisamente la de la mesa, porque ahí me descolocó totalmente, porque ni son las formas ni tampoco lo que pasó, pero bueno, yo creo que eso ya lo sabéis todo, porque vamos, es que... Yo creo que la vedete de Junta no más Junta debe ser tú, porque también yo me acuerdo de una época, mira, yo me acuerdo de estar en un casal por la avenida Burjasot, una noche hablando. Y también la época PP también te regó un poquito. Tú siempre has estado ahí un poco. Es que el problema es que yo digo lo que pienso. En los límites de un lado y del otro, te regó por todos lados. No ha sido solamente en un sitio. Pero si tú sabes que Gaby Arana no me podía ver. No, pero ni a ti. Mira, te voy a contar el secreto porque se llama Junta No Me Ajunta. Porque yo saqué un periódico que se llamaba El Don Falleret, sí, y fui a acreditarme y no me acreditaban. Y Pepe Boys, hola Pepe, muchas gracias por todo lo que hiciste. Pepe Boys no entendía por qué no acreditaban un medio que pagábamos pues una impresión, unos trabajadores, unos comerciales. Nunca lo entendimos. Y lo de Junta No Me Ajunta, mucha gente ha dicho, bueno, eso sale por el tema de Pere o de Compromís y tal. No, sale por la otra época, que era cuando a mí nadie me ajuntaba. Es que ese es el problema. Vamos a ver. Y entonces, ¿sabes que también tenía problemas con Fallos, con Gaby, con Félix Crespo, Paco Lledó, que bueno, dice que le reventaba las asambleas? Ya ves qué poder me daba, ¿no? Yo creo que no tengo tanto, pero bueno. Recuerdo también, si no recuerdo mal, en el ayuntamiento también te dijeron una vez de que no podías grabar nada. No, no. Eso fue después del 9 de octubre del 2017, en la llamada de Rocío Gil, en la llamada de Rocío Gil, que casualmente fue el día 10, y fueron aquellas manifestaciones famosas con aquellas peleas y demás, y bueno, pues que Ribó se enfadó conmigo y dice que la culpa la tenía yo, y entonces me retiró la acreditación, no pude subir a la llamada. es verdad. Se queda sin llamada y Alejandro García se quedó a cuadros. El pobre chaval dice, espera, no está aquí tu acreditación, y se va arriba, no sé dónde va, y baja y dice, Pepe, es que no me la da, me ha dicho que Ribó les ha dicho que te retiren la acreditación. Es que eres muy ultra. Se portó mal. Ya, pero es que me da mucha importancia. Me da mucha importancia. Por cierto, saludos a Sofía, en Gantor, en la calle de la Paz 25, español. Pues, ¿ves? Es que hace publicidad en cualquier momento. Bueno, y lo que sí que me han dicho que has hecho como Flo al revés. Flo, el de Florentino, sí, el humorista, empezó siendo taxista, ¿no? Y portero o seguridad, y tú lo estás haciendo al revés ahora, ¿no? Estás volviendo. No se trata de que vuelva al revés. Se trata de compatibilizar. Porque de esta forma no te condiciona nada. Es que nos llegaron rumores y nosotros los desmentimos la semana pasada. Decían que es imposible, que no puede ser. Que no puede ser. Verdad o no es verdad. Pensábamos que te ibas a estar en la puerta de la discoteca Las Arenas, una cosa de esas. Pero te hemos visto en cuerpo físico y hemos dicho, es imposible que se dedique a esa profesión. Tiene que tener otro lugar indicado, mejor para su aspecto. Lo que pasa que todo tiene su explicación, pero llegará en su momento. Y la veréis. Estamos pendientes de eso también. ¿Tú has visto la musiquita que te hemos puesto de Misterio? De cuarto milenio. ¿Cuánto la habéis puesto ahora? Es mentira que te dediques a los medios de comunicación y no lleves los cascos puestos. Todo el rato. Por favor. Yo soy nuevo en esto de la radio, disculparme, y entonces no. ¿Cuántos años has dicho que llevas en la radio? Mira, yo empecé en la radio exactamente en febrero del 2003. En febrero de 2003, porque yo llevaba, y lo he contado varias veces, además lo tengo escrito en un blog que se llama confesionesradiofónicas.blogspot.com, ¿no? Cerró el diario Valencia, que yo estaba llevando la distribución, pero desde la parte de la distribución, y entonces colaboraba con Radio Luz. Y entonces ahí empecé con Antonio Corejero, el gran Antonio Corejero, hablando del Levante, y de repente abrió una emisora, es decir, ahora, el que era jugador del Valencia, Rubén Darío Ciraolo, con otros socios, y me llama para hacer el programa del Levante. Y le dije, oye, ¿por qué no hacemos un programa de fallas? Y me dice, a la semana. Digo, no, diario. Dice, uy, tantas cosas hay para hablar de fallas. Digo, bueno, mira, solamente en la ciudad de Valencia somos 380, y en el área metropolitana somos otras 200 y pico, cerca de 600 fallas. Bueno, y te lo digo porque cuando arrancó todo esto, me fui allí AM de radio, y después cerró, y fue cuando me monté Música y Falla Radio. ¿Vosotros cuántos seréis en esa época? ¿Cuántos medios de comunicación? ¿Cuánto podíais ser así? Porque claro, ahora hay 1.500 páginas, 1.500 Facebook, 1.500 radios. ¿Audiovisuales o...? Porque entonces recuerdo que digitales solamente estaba, y Juanjo, y bueno, vosotros os acordaréis, Ciberfallas y el Forum Faller Independent. ¿No había más? Candreu. Candreo. Sí, hay que decirlo. Ese es un clásico de los primeros. Pero también Javi Serra, el primero de los de Pero si te pones el micro. Vale, no sé. Si te pones el micro. Que también estaba Xavi Serra, que no se me enfade tampoco. Que también Xavi Serra, no el primer blog de fallas. Yo no recuerdo cuando empezó. Yo creo que pues es un poco más. Él, el ¿sí? primer blog de fallas, dijo. Bueno, ya va diciendo también bastantes años, así que yo no sé cuál será, pero si lo dice él. Sí. Bueno, y entonces, aparte de los medios nacionales, pues locales, apenas éramos los únicos. ¿Pero tú no crees que se nos ha ido un poco de las manos el que ahora esté un poco de moda el que haya tanto medio de comunicación? Que al final, fíjate, nosotros ni nos acredita, tampoco no, pedido, ni no, que nos acredite. No, te cuento. Yo ahí tengo una teoría y yo siempre la digo, las fallas somos un reflejo de la sociedad y si te das cuenta eso no sucede solamente en las fallas, sucede en cualquier ámbito, cualquier campo. Tú resulta que ahora te vas a cualquier tipo de actividad y tiene 10.000 blogs, tiene no sé cuántas páginas web, te vas a la información política y tienes un montón de diarios digitales que según si te doblas a la derecha o a la izquierda puedes leerlo. Es decir, en las fallas pasa lo mismo. Ahora somos un montón de páginas web, de Facebook, de blogs, de radios. Bueno, televisiones tampoco. Televisiones no, solamente, hay muchas. Televisiones hay. Somos Universe Faller y Onda Fallera, sí. Porque las otras ya son más generalistas. Y radios y también se ha perdido mucho. Radios también se ha perdido mucho, porque sí, hay una que se llama X-Tra, creo que es. X-Tra, ¿no? X-Tra. X-Tra. Sí, es que lo estoy leyendo por detrás. Por detrás. Pero es que nadie ha entendido lo de X-Tra. Es extra. No existe X-Tra por detrás. No existe X-Tra. De hecho, es extra. Bueno, más cosas. Espérate. De hecho, he de decir una cosa. Y es que resulta que yo recuerdo cuando hace años me ponía a estudiar y un día escuchaba a Boro Peiro, otro día escuchaba Paterna de Fallas. O sea, era como mi rutina diaria de cada día una radio de fallas. Y eso ya no está, o sea, ahora ya no existe. No. Ahora está Pepe, Sergio y ya está, y punto. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que entonces yo sí que recuerdo que la locura que se nos dio por hacer a Vicente Albertosa y a mí, de hacer un programa diario de 3-4 horas diarias hablando de fallas, la gente al principio decía que era una locura, ¿no? Y mira, fue pues esos 3 años, 4 fantásticos. Y la verdad es que fue una experiencia muy bonita, yo la recuerdo con mucho cariño. Y aún hay mucha gente que nos sigue desde entonces, que sigo hablando con ellos, a pesar de que te puedo decir que de los presidentes que había, ahora quedarán 10, no quedan más. ¿Y tú sigues pensando que hay medios que se consideran de primera y que apartan a los medios que van saliendo o que clasifican a otros medios como medios de tercera, de segunda o que tienen su corralito, tenían su corralito y siguen queriéndolo mantener? Eso es que es muy... Hoy en día está muy difuso el tema. Yo considero que hoy con sobrevivir y muchos ya tenemos bastante. Incluso estamos viendo estos días, y es lamentable, cómo están despidiendo periodistas del Diario Mediterráneo de las provincias. En una semana hemos visto cómo han despedido a 5 periodistas en las provincias y a un programa entero en el Mediterráneo. El tema mediático está muy mal y hoy en día yo considero que eso ya no es como antes. Y hoy con sobrevivir los medios tenemos bastante. Sí, eso es verdad. Lo que pasa es que al final nosotros mismos en el mundo falla somos bastante clasistas y etiquetamos a unos por los que llevan muchos años o por lo que son o por la mosca que sale detrás o por la imagen y a otros que igual sí que van a todos los sitios, a asambleas, plenos, a sitios rollos, no se les tiene tanta consideración. Ni en sitios oficiales, ni en Junta Central Fallera. Bueno. Y en otros sitios. Y gente que no hace muchas cosas, pues siempre tiene más patrimonio. Ya, pero eso ha existido y existirá. Pues no debería ser así, Pepe. Sí, pero eso yo creo que forma parte de la naturaleza, es inherente a lo que es el medio de comunicación fallero, ¿eh? Yo he luchado contra esto y tú lo sabes, que yo me he peleado. Nosotros seguimos luchando contra ello, creo que todo el mundo debe. Pero al final te das cuenta que dices, mira, ¿sabes qué te digo? Me pongo las orejeras, sigo mi camino y paso. Que a ese le dan más por ahí o al otro le dan más por allá, pues yo ya te digo. Bueno, quizás sea la experiencia. Eso sí, también. Bueno, yo creo que contigo tampoco se mete mucha gente. Bueno, alguno que otro sí, pero no se mete más mucho. Que otros. Cuando me quitan la mesa. Oye, Pablito, ¿me pones una sintonía que te había dicho que me descargaras? A ver. Muy. De hace muchos años. A ver si te acuerdas de esta sintonía. Que tenemos a la zapata Juanjo García, que ahora cuando le dé pie, pues. ¿Te acuerdas? ¿Quién la presentaba? Sí, vamos, déjala correr un poquito más, Pablito. Me vas a disculpar. Sorpresa, sorpresa, ¿no te acuerdas? De sorpresa, sorpresa. Acompáñame. Una noche más. Aquí tenemos genio. A nuestra zapata, era, Juanjo García. Era la Isabel Gemio. Isabel Genio, pues aquí tienes al, al genio. Claro, claro. Y tenemos una sorpresa para ti. A ver. Pepe, sí. Sé que tú eres un hombre previsor. En Catic la tapadora del cubo. Muy bien. ¿Te acordarás? No la olvides nunca. No la olvido nunca. Bueno, es que es un regalo que me hizo él. Para que veas que pensamos en ti. Ahí tienes eso. Por favor, Pablito. De supervivencia. A ver. Para. Léelo, léelo. Con léelo. Todo nuestro cariño. Kit de supervivencia para las asambleas de presidente. Valles 2020. Y por favor, ábrelo y enseña a todo nuestro público. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Esa es la cámara? ¿Se ve? Se ve, se ve. Suavecito. Espera. ¿Es de Ikea? Como las mesas. Una silla. Espérate. Vale. Una mesa, junta nota, junta peperrero para que la... Y un enchufe. Bueno. Después, sí. A ver. Y tú te sientas aquí. Ya, y así ya. Me lo llevo y así Chimo no me dirá nada, ¿no? Chimo, como sé que lo estás viendo, porque veo, sé que ves muchas cosas. De hecho, gracias por seguirme tanto en Facebook. Chimo, un abrazo, ¿no? Me lo llevaré. A la próxima asamblea del presidente me lo llevaré. Te juro que lo pondré encima. Hombre. Y me han dado una idea. Pero Pepe, Pepe. Ey. Lee lo que pone ahí abajo. Bueno, ahí arriba creo que es. Sí, ya lo he visto. Junta nota junta Pepe Herrero para que junta le junte. 13 del 1 del 2020. Tú sabes que junta no te va a juntar hasta el 2035 o 2036, que haya muchos cambios, no te va a juntar. Ni no, a ti, ni a nosotros. El problema seguro. Es que no, a nosotros tampoco. No me, seguro, no me juntaba vamos. Antes y no me junta ahora. Ahora. Porque, como le digo, lo que no le gusta que diga. Si es que tienes un pedigrí. Que ni mi perro, tienes un pedido que ni mi perro. Poniéndote pipeta ni nada, si es que, pues entonces, si es que te la buscas después todas. Después de la mesa, Pepe, ¿volverás a las asambleas? Pues una cosa es que vuelva, pero retransmitirla. ¿Permiso para volver? No, vamos a ver. Y yo ya dije que retransmitirla en directo no la voy a retransmitir. Y ya veremos, Pepe, si puedo ir o no. ¿No has pensado en poner una webcam así de locos en una esquina para ver si la retransmites o qué? No. ¿No? A ver, no. ¿A modo ilegal? No, vamos a ver. Una cosa es una cosa para mí y es cierto que las asambleas de presidentes es algo muy serio. Y yo te lo digo, es algo muy serio porque ten en cuenta que ahí es donde se decide todo. Entonces, claro, yo no voy a entrar en el juego que a alguno le gusta y ya dije que yo no iba a retransmitir en directo porque mientras que esté Chimo García, yo no lo voy a retransmitir en directo. Y... hay otros compañeros que la retransmiten y eso es cierto, ahí tiene que... Yo ya tengo 56 años y tenemos que dar un relevo generacional. Por ejemplo, tenemos a Pablo ya con una radio en la que hacéis este programa. Tenemos a páginas web que lo retransmiten en directo por Facebook. Y yo ya pienso que a algunos pues ya debemos de ir dejando paso, ¿no? Y pero siendo claros y serios, ¿tú no crees que hay sitio para todos? No se trata de sitio para todos, sino se trata simplemente de que hacer todo lo mismo, ¿para qué? A ver, yo he procurado, y la historia, y Juanjo lo ha vivido conmigo de principio, hacer cosas que nadie ha hecho nunca dentro del mundo de las fallas. Y yo te puedo enumerar, y tú también lo sabes, las entrevistas colectivas. Las empecé en el año 2009 haciendo pues una broma con Esteban Polo y el Carmen, y también la Seusera Mercat. Las retransmisiones de las asambleas, de los plenos, que nunca lo hacía. Las retransmisiones en directo de las preselecciones en verano, de los 26 sectores que hemos estado en directo desde el año desde el verano 2007, el verano de Gloria y Victoria, hasta ahora. Hemos entrevistado a todas las preseleccionadas, cosa que nunca se había hecho, y hasta hace 3, 4 años o 5 que vino la fiebre de que todos las entrevistaban, hemos estado absolutamente solo. Quiero decirte que hay cosas que dices, bueno, pues cuando ves que hay más gente que se está subiendo al carro, pues vas tratando de hacer algo que no hacen los demás, ¿no? Y es cierto, ¿por qué? Porque al final resulta que dices, si ya lo hacemos 5, yo creo que el resultado se minimiza. Pero no, esto a fin de cuentas es como cualquier medio de comunicación que tiene a sus compañeros, y ya sea dentro del mundo de las fallas o sea fuera. Tú, imagínate, pongamos la noticia de las Torres Gemelas. Han caído las Torres Gemelas. Obviamente esto a nivel internacional, o sea, no vamos a compararlo, sí, con la no, otra. No, está claro. Pero que es una noticia que han puesto todos los políticos del mundo, ¿no? Sí, pero mira, por ejemplo, vamos a ver, en las asambleas, si ya hay 3-4 medios, Entonces a lo mejor es mejor optimizar la energía, las energías y decir, bueno, pues en lugar de eso, que la hagan otros, yo voy a verlas ya y yo voy a tomar nota y yo de la propia asamblea genero mi propio comentario, mi propia opinión y ya está. Claro. Y luego, pues también que técnicamente, tengo que confesar que técnicamente pues están mejor porque están más preparados. Ten en cuenta que nosotros a nuestra edad y Juanjo, que es de más o menos de la misma edad que yo, lo sabe, todo el tema de las nuevas tecnologías nos ha venido un poco pues a contrapié, ¿no? Pero que nos hemos tenido que poner muy al día. Y yo me veo superado. Técnicamente y tecnológicamente me veo superado. Yo no lo voy a negar. Pero tampoco es que yo quiera una carrera tecnológica, sino las cosas en su sitio. Yo creo que quien me escucha y me lee es porque sabe que lo que yo voy a decir no lo va a decir otro. Porque claro, no quiere. O bien. Eso seguro, Pepe, lo sabemos, eso seguro. Gracias, Marina, yo también te quiero. No, pero hay una cosa que está claro. Que yo, y tú me decías antes eso. A ver, yo digo lo que pienso y lo que no me gusta, porque yo nunca he tenido subvenciones. Sí, sí, sé por dónde vas. Bueno, entonces, claro, esto es un riesgo. Dices, si no tienes, si dices lo que quieres, no vas a tener subvenciones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que para tener subvenciones me tengo que callar cosas? Pues he optado por decir lo que pienso, en unos y en otros. Uno, nunca me han tachado de político y otros sí. Pero te voy a poner otra sintonía, a ver si... A ver, espera, ¿Juanjo quiere decir algo al respecto? Espera. ¿Juanjo quiere decir algo al respecto? No estoy de acuerdo con él, porque lo de las Torres Gemelas y lo de la mesa está al par. Quiero decir que fue una cosa así, ¿no? Pero yo tenía curiosidad por saber que una persona como tú, que vive todo el año las fallas, ¿no? Cuando llega la Semana Fallera, el ritmo de esa semana y de las anteriores a la Semana Fallera, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo sobrevives a todo eso? Pues mira, te lo voy a decir. En la Semana Fallera es cuando menos hago. Porque es cuando están todos los medios, nacionales, internacionales y locales. Medios que no le dedican ni un solo minuto durante el año a las fallas, a partir del día 1 de marzo se vuelven locos. O sea, con los artistas, tú plantas el 15 y ya... No, el 1. Ah, pero... Solamente hago las mascletas. Vale. Solamente hago las mascletas, pero porque considero que el público que me sigue en el medio, en este caso la estamos haciendo por Spectra FM, pues es, como son oyentes de Spectra, pues se la hacemos para ellos. No es que yo busque más, sino es al revés. Antes sí que buscaba que me escucharan gente tal, ahora es al revés. Ahora es decir, para nuestros oyentes asiduos y fijos de Spectra, pues les dedico las mascletas. Pero cuando llega, es cierto, cuando llega la planta, lo que me dedico, y vosotros lo sabéis, por las noches a las rondas nocturnas previas y a ver fallas y a disfrutar de los actos falleros. Pero retransmisiones, mascleta y punta. Ah, bueno, y premios. Bueno, Pepe, pues nada, darte las gracias. ¿Por qué? Por haber venido aquí, por habernos contado. A vosotros por invitarme. Te vas con regalo, Pepe. Sí. Gracias sí, por aceptar el regalo y... Pero yo creo que falta otra silla. Sí, no, sí. ¿Qué va? Chimo sí. No se querrá sentar. Sí, lo último, antes de despedirte, estamos hablando con Carlos Overa, a ver si podemos hacerlos un Freeze Day, vosotros dos, tú y Chimo, sí. Y la cosa parece que va bien. Lo que sí. No sé si será en Madrid o será en Bonrepos o donde sea, pero estamos en ello. Desde producción nos indican que la conversación va muy adelantada y que próximamente intentaremos cita. Sí, pero una cosa, ¿va a volver a leer las preseleccionadas, las elegidas, la corte en la Fonteta o no? Por supuesto. No, pero digo la de este año pasado. Por supuesto. ¿Seguro que sí. No se equivoco de Raquel en la última? No, seguro que no. Bueno, despidamos a Pepe Herrero con un aplauso. Muchísimas gracias, Pepe. Te esperamos cuando quieras aquí en tu casa. Muy bien. Oye, gracias. Oye, me he quedado con sabor a poco. Cualquier día. Los lunes de 10 a 11 aquí en la 100.9. Es que yo pensaba que ibas a preguntar una cosa que nunca he contado, pero como ya se acaba mi tiempo, me voy. No, te esperamos la próxima semana cuando quieras. Vámonos, Pablo, con la publi. Valencia, 100.9. ¿Te apetece probar los mejores mejillones de Valencia? Ahora puedes hacerlo en el nuevo Los Mejillones 2, donde podrás disfrutar de un sinfín de tapas, bocadillos y unos excelentes arroces. La misma esencia de los mejillones del Mercado de Jesús, pero ahora en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad, la Plaza del Cedro número 14. Un local mucho más grande y confortable. Reserva ahora en el teléfono 96-339-4680 y consulta nuestra carta en Los Mejillones.

de nuestra falla mayor, que lo hizo Doña Ana, que siempre he querido decir Doña Ana porque es como tiene Ana nombre Paula, de además. Como Ana Paula. Ana Paula tiene nombre de pues eso como como la de Paquirrín y todo el rollo este que tiene Doña Ana, que la lleva pues Doña Ana hizo la arroz al horno, hizo un arroz al horno espectacular. Y entonces en esas mesas de tertulia, cuando lleva 7 cafés porque alcohol hubo poco, pues se cuentan muchas cosas y yo voy a estar hoy comedido porque oí cosas que no debo decir. Pero aquí tengo a mi compañero Fernando, que es culpable de que esta mujer esté aquí. Y te voy a... Yo voy a ir interviniendo poco a poco y así. Tú esas dos cositas, ese romanticismo que tuvisteis el otro día juntos, pues nada. ¿Cómo llamas? ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué te equivocaste? Sí. Yo quiero hacer una pregunta a Marina de su año de reinado. Quiero que nos cuente un poquito, perdón, un poquito el viaje a Lucate. A ver qué tal. ¿A dónde? A Francia. A ver qué tal ese viaje. El viaje a Francia fue una gran aventura. Porque además multiplica. Me han dicho que pasó de todo. Pasó de todo, sí. Pero multiplica, además. 13 niñas, 13 adultas, padres, una banda de música, bices, artista fallero, todo. Entonces eso pues es un gran hermano, sí. Es un gran hermano. Quiero comentar que dentro de la banda de música, no sé si te acordarás de Cristian. ¿Que se rompió la rodilla? No, creo que no. Pero es el que robó los aderezos. Alberto, hay una foto buenísima. Si Marina Civera dice que se rompió la rodilla, pues se ha roto la rodilla. Vale. O sea, aquí no hay más discusión. Un accidente local, es que fíjate, pues no me acuerdo qué estábamos haciendo, que hubo dos músicos que haciendo una broma se chocaron, se fueron al suelo y uno se fastidió la rodilla y al día siguiente no podía ni estar con la banda que había ido adrede a Francia para eso. Pues ese viaje fue donde empezó, hicieron luego parte, ¿no? Ruta del Camino de Santiago, ¿no? Porque sí, por la carretera, había caminos de carretera. Y habían gritos a gogo y cosas de estas, ¿no? Mucho, vale, mucho, vale, mucho tramo, poco tramo. Me voy acordando ahora. Nos llevaron de senderismo, sí. Hubo un tramo de carretera para ir al bus, sí, que fue ahí muy aventurero. Cada una se cogía a su niña de la mano y es lo que queda. Cuando te meten ahí, ¿qué estaban haces? Como el Camino de Santiago, pero en Francia. Estaban empezándolo desde allí. Sí, nos llegó rumores. Dirección España. Nos llegó rumores de que fue un poco una odisea. No sé de quién sea la idea, ¿eh? No sé en estos momentos. A mí me hubiera gustado veros ahí. Bueno, tenemos a Miguel, que acaba de llegar, que ha venido corriendo en taxi, ¿no? Que ha venido en taxi, en Cabify, en Globo. Sí, sí, hombre, tiene. Saludo a Marina. Tiene que decir algo bien, un saludo, va. Un saludo. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Miguel. Bien, ¿cómo estamos? Uno que Miguel, un día me regaló un coche que simulaba un Mustang naranja que yo me subí cuando fuimos a Ford. Y me lo regaló. Pero necesitas el micro. He traído la foto esa con el Mustang para que me la firme. Claro, yo lo tengo en casa, me acuerdo. Es que decir que hoy me ha enviado por WhatsApp que sabía que venías tú y tenía mucho interés en venir a que le firmaras un autógrafo y hemos dicho, pues Miguel, luego, vete para aquí. No, es que No le gusta el micro. No le gustan los micros, lo estamos asustando. Bueno, sigue Fernando, que vas bien con esas preguntas con Marina. Se tiene que oír Miguel. Miguel no dice nada, seguimos nosotros. Muchos años. Y lo sabes. Déjalo que se nos pone nervioso. Es la emoción de ver a Marina. Es normal. Pero bueno, todo lo de Francia, tú siendo de Junta, ¿lo sabrás de sobra? Yo no sé nada. Ay, ¿cómo que yo no? Yo sé muy pocas cosas. O es que Junta no te ajunta. Es que Junta no me ajunta, entonces no me quieren contar nada. Al ritmo que vas. Parece que no nos ajuntará nunca. Junta te va a juntar. Que yo esté aquí también significa que ya no me ajunta tampoco. Ya no lo sé. Bueno, y el cambio de estar ahí en el... Sigues estando en el top 10, pero... tu agenda, ¿no? Como decíamos antes que estábamos hablando, que decías, ahí me gustaría que me siguieran pues Oye, un pues poco es peor ahora que antes, porque claro, antes mi vida estaba bloqueada y solo me dedicaba a los actos y no tenía incompatibilidades con nada. Ahora, aparte de que me llevo yo la agenda, que eso le doy el mérito a Protocolo de Junta, todas las llamadas que me entran al día o las peticiones, además es que tengo que compaginarlo con pacientes o con el máster que estoy haciendo. Al ritmo que va Protocolo, dentro de nada te puedes quedar con cualquiera, porque están como el gran hermano, hay nominaciones y cosas de estas, y no hay repesca. O sea que si necesitas a alguien de Protocolo dentro han de dicho nada. Que en Junta ya no hay repesca, la han quitado. No hay repesca. Yo tengo una buena candidata. A mi madre se le daría muy bien. A tu madre queremos traerla aquí. Queremos que sea una de nuestras colaboradoras. No me rompa y sobre la todo mesa. El catering. No me rompa la mesa, Marina. Oye, ¿qué te ha parecido lo de la mesa yo de te la Pepe? Cuido, yo te la cuido, tranquilo. ¿Qué te ha parecido el regalo que le hemos hecho a Pepe Herrero? Me ha encantado. Yo es que pensaba que iba a ser una de Ikea para que la montara aquí y me se entretuviera, pero... A ver, es de un artista fallero, de Juanjo. Esto es una joya, ¿eh, Marina? Eso es una joya. El enchufe es para que no robe luz al ayuntamiento. Tú sabes lo que... Lo hemos preparado. Tú sabes lo que ha hecho. Lo primero, ahora mismo, mientras íbamos a entrar en directo, estaba ya pidiéndonos luz con un enchufe para el móvil. O sea, es que encima el tío tiene, es que no tiene vergüenza. O sea, ninguna. Le dan por todos lados y el tío viene con un móvil sin cargar. Es que, Pepe, que también hay que medir un poco estas cosas, hijo. Fernando, sigue que hoy estamos. Vamos a seguir con Marina, otra preguntita, protocolo. Mis redes sociales. Demasiado, ¿cómo lo ves comparado con antes? Demasiado libertad para las redes sociales. A ver. Esto es mi año, claro. A ver, lo de demasiado libertad no es que yo viera que hubiera libertad, porque yo hice trampa. O sea, cuando empezó el año nos dieron una charla de medios de que, pues, cuidado con las redes, que no subiéramos muchas cosas y tal. Y cuando yo me planteé hacer mi Instagram público, yo sabía que probablemente no me fueran a dar autorización. Entonces pensé, pues igual es mejor pedir perdón que permiso. Y entonces probé y lo abrí. Y nadie dijo nada. Y se me preguntó de, claro, para un poco también ver las intenciones, ¿no?, de ese Instagram, que fuera, pues, con respeto al cargo siempre, por supuesto, y con, pues, eso, para cuidar el cargo, que no fuera algo tampoco. Me acuerdo de antiguamente, mofe. Entonces, no se podía subir fotos ni con la banda. Claro. Era, por ejemplo, por mantener una privacidad, que no fueran, pues, dentro del coche oficial, que no fueran en casa, todo un poco muy público y lo que puedes ver cualquier fallero en cualquier medio, pero que tuvieras un núcleo que es mi Instagram donde ir a verlo. Entonces, libertad, pues tampoco es que me la hubiera. Luego lo hice y no pasó nada y oye, todo ha salido fenomenal. Y tienes 18.000 y pico seguidores. Mira, fíjate, eso sí que yo no me lo esperaba, eso. Y bueno, eso no me lo esperaba para nada. Es impresionante. Que claro, cuando no hay precedentes, no sabes lo que te espera. Y yo hice la cuenta pensando, pues, que a algunos falleros les haría gracia. Y fíjate, y ahora Consuelo padre. También se ha hecho Instagram y también los falleros están subiendo con bastante rapidez. Y eso significa, pues, que es buen feedback, que a la gente le interesa. Que será positivo, digo. Alberto, tengo que decir que eso a los falleros nos ha vuelto locos. O sea, nos ha vuelto locos. Hemos creado un monstruo. Exactamente. Porque aparte es que esto va a ser una estela. Esto has empezado tú, ahora sigue Consuelo y luego la siguiente va a hacerlo seguro. Entonces, estamos. ¿Quién es la siguiente? No sé. Igual es Raquel, quién sabe. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el hecho de poder ver algunas fotos, pues yo qué sé, una foto todas las de la corte saltando, una foto. Ese tipo de cosas, Instagram Stories propios de la fallera mayor de Valencia. A la gente le ha vuelto loca. Y aparte el hecho de que tú les respondieras y todo por Instagram, que eso para ellos era como, la fallera mayor de Valencia me está respondiendo por Instagram. Hay gente que se volvió muy a ver, loca. Una de las cosas muy buenas que me ha dado la cuenta es que para mí yo creo que ha humanizado el cargo mucho, que siempre se ha tenido una barrera invisible muy rígida frente a los falleros con la fallera mayor. Y luego que la accesibilidad que tienen ahora a mí es distinta. Yo he hablado con gente que me ha dicho, es que yo vivo en Perú, pero soy valenciana y gracias a esta cuenta he podido seguirte, ver lo que hace la fallera mayor. Gente de muchas partes del mundo o niñas pequeñas que si no convencen que a su madre les lleve a un acto donde va a estar la fallera mayor, no la van a ver nunca en directo y tal, y que me pueden escribir y para mí ha sido de verdad completamente positivo y la volvería a hacer mil veces. ¿No piensas que Junta de Trafallera le ha costado mucho adaptarse a esto? Porque sí. ¿Recuerdas que hace un tiempo, cuando fue Rebeca Aguado, empezó a escribir un diario y le dijeron que parara? Hombre, de hecho es eso. A mí, cuando empezó el año, nosotros nos dieron directrices sobre las redes sociales y en ningún momento se insinuó que podíamos hacernos una cuenta como la que yo me hice. Y luego ves la repercusión, yo creo, aunque haya gente que pueda no gustarle, yo creo que ha sido positiva. Entonces, a lo mejor hay veces que es un poco, a lo mejor, atreverse, ¿no? Es cruzar esa barrera, más que, y quitarse a lo mejor esos estereotipos de esa rigidez que se le pone a la fallera mayor, que al fin y al cabo eligen chicas de 24 años que tienen redes sociales y que es su día a día, igual que todos los que pueden decir, ay, pues a mí no me gusta que tenga una cuenta, pero esa misma persona que lo dice tiene una cuenta de Instagram y la gasta todos los días, a lo mejor 8 horas al día, o 7 o 5, las que sea. Es que a lo mejor quien tenía que hacer esto, o quien podía hacer esto, debía de ser Marina. Uy. Ha pues sido no sé. La que ha iniciado las redes sociales. Yo lo he hecho siempre con la intención y con... A ver, yo lo he hecho por el hecho de que a mí me hubiera encantado poder seguir a la fallera mayor cuando yo no era. cuando yo era fallera mayor de mi falla o fallera de a pie como todos los demás siempre, a mí me hubiera encantado poder seguir a la fallera mayor, ver lo que hace o dónde va, o ver cada vez que publica un traje, saber que ella lo va a poner correcto todo. Y entonces yo un poco intenté como llenar ese vacío que a lo mejor sentía yo como fallera. Y que me hubiera encantado. Pues se ve que también era el vacío de muchas personas. Yo quería hacer una preguntita. Claro, Miguel. Marina, fuera. Yo es que soy amante de los coches. Perdonad, esto no viene con las fallas. Le va a regalar un coche a nuestra señora mayor, Marina. ¿Qué tal? Es que me encantan los coches. ¿Qué tal era el Mondeo de Junta Libre? El coche oficial. El coche oficial. Oye, pues una me maravilla. Encanta. Es que yo en mi página de coches siempre estoy con los coches. Que te lo pueden decir los. A ver, no es como el Mustang. Tú me viste con el Mustang. Los figura. Que yo lo conduje. Pues ahora, bueno, ahora van a sacar un Mustang edición. Una edición guapísima. ¿Esto qué es? Pero Miguel, 50, Miguel, te estás subiendo pues, arriba. Perdón. Te estás subiendo arriba. Ah, pero no sacas publicidad de la casa Ford. Que igual este año. Igual sí, es Ford. Sí, bueno, el Mondeo. A lo mejor nos sabemos quedar el Mondeo. A lo mejor Ford nos patrocina. Apúntalo, me apunta. Fantástico, Miguel. Quédate con eso. Habla con la Ford. Disculpa. Ya está hablado con la Ford. Ya está hablado con la Ford. A ver, Juanjo. A ver, hablando de coches. ¿Tú que vives con vistas al Palau de la Música, ¿no? Este año, lógicamente, has tenido unas sensaciones muy distintas a las de toda la vida de ser fallera y tal, ¿no? Pero el ver ese Palau de la Música ahí enfrente y decir, ahora voy a ser yo la que va a ir ahí. ¿Eso cómo lo viviste? O sea. Pues eso pone más nerviosa que otra cosa. Porque yo recuerdo toda la semana previa, o incluso el mes, durante todo el mes de enero, como estará ahora Consuelo, de lo poco que hablo con ella también, de que está un poco nerviosa, te pone nerviosa porque lo ves constantemente. Sabes dónde vas a ir, sabes dónde te vas a subir, qué escenario es. Y yo creo que eso es bonito, porque además el Día de la Exaltación es un día en el que vas puramente a ser feliz. No tienes nervios porque tengas que hacer un discurso, porque tengas, o sea, aunque seas protagonista, realmente vas a estar feliz, a que te den la banda, a estrenar un spoiling que llevas deseando enseñar a todo el mundo desde hace 3 meses. Entonces, aunque puedas estar nerviosa por la experiencia que es la Exaltación, creo que es de los mejores días del año, solo por el hecho de que vas tranquila. Recuerdo que mi madre, y aquí doña Ana Paula, estaba de los nervios y decía, pero ¿por qué estás tranquila? Y decía, pero ¿por qué no voy a... ¿Qué tengo que hacer hoy? Ir, disfrutar, ser feliz, sonreír y caminar la pasarela. Es que es un día espectacular, que además te vas a ver el cariño que te tiene la gente y una producción de ese nivel para que tú recibas tu banda junto a todas las compañías de la Corte de Honor. A ver, te habrán hecho una pregunta parecida muchas veces, ¿vale? La típica pregunta de qué sientes cuando te nombran a fallera mayor, te llaman, te hacen la llamada y tal. Pero a mí me gustaría preguntarte qué piensa la fallera mayor de Valencia cuando después de la llamada todos los medios que vienen a tu casa bajan a tu falla, esa picadeta, esa relación con la gente. Cuando llegas a tu casa después de todo eso y te pones el pijama y te echas a dormir, ¿qué piensas en ese momento? En esa soledad antes de... Lo mejor de volver a casa después del día de la llamada, de estar en el casal, es cuando llegas, tú no recuerdas que tu casa está puesta del revés. Yo llegué y yo ni me acordaba, parecía que habían pasado 15 horas ya y habían pasado un rato solo. Y llegas y estaba el salón vacío, los sofás apartados, la mesa en una esquina, todo hecho un desastre, habían ya ramos de flores por toda la casa. Y ahí tú te vas a tu casa y te dices, bueno, voy a irme de esta locura a descansar. Y no, porque llegas a casa y es lo mismo, y está peor y está todo puesto al revés. Entonces yo creo que, aunque me puse el pijama y nos sentamos a hacer como una reunión, mis padres, mi hermana, y estuvimos hablando, vale, ¿qué hay que hacer mañana? Vamos a enviar flores a alguien, necesitamos una tarjeta de agradecimiento, y nos pusimos a tomar ya las primeras decisiones que ni te esperas que tengas que tomar, que ni las piensas. O sea, lo máximo que piensas el día de la llamada es, si salgo, tendremos champán. O sea, claro, no. Y ese mismo día ya estás decidiendo qué es el día siguiente. Entonces, yo creo que fue un poco que se te viene todo encima. Te das cuenta de que ya no tienes ni un momento de descansar. O sea, cuando sales, es lo que dicen, en cuanto sales ya eres tú para todo. Y ya desde el momento uno tomas decisiones y haces. Y entonces, eso yo creo que un poco te pone en situación. Y luego que también sabía que me tenía que ir a dormir pronto, que al día siguiente tocaban entrevistas. Este año lo han cambiado y le han dejado descansar a Consuelo todo el día de después, que yo creo que está muy bien pensado. Pero yo dormí creo que 3 horas, porque me tenía que levantar, pues maquillarme y me iba a las entrevistas. Y en las entrevistas tocó el ukelele, lo recuerdo. Hombre, me han hecho de encerronas de ukelele. Madre mía, no tendréis aquí un ukelele, decidme que no, por favor. No lo tenemos, no, Juanjo. ¡Que entre el ukelele! Lo tiene, lo tiene. Juanjo me ha hecho un ukelele también. No, no, ahora sí. No lo rompas la mesa. ¿Tú? De eso me han hecho muchas encerronas. Marina, ¿os han advertido sobre los medios de comunicación? ¿Os advirtieron antes de empezar sobre los medios de comunicación? ¿Qué va? Para nada. No. O sea, ¿sobre qué nos tendrían que advertir, Pepe? Yo pregunto. ¿Qué va? Para nada. De hecho, yo es que creo que siempre he sido muy libre. De hecho, sobre todo, todas las veces que yo he sido vocal sobre algo, yo he sido muy libre de siempre hacer lo que he querido. Y creo que eso se ha notado. Mi naturalidad y tranquilidad cada vez que he hablado con cualquier medio o he hecho un discurso sobre cualquier cosa. Dímelo tú, ¿me has notado? No. Yo ¿siempre es transparente? No, hombre, precisamente sabes ¿contenida? Que sí. No, sabes que no, que nunca. Que precisamente tú y yo, y además hemos tenido conversaciones privadas con total naturalidad. Uh-huh. Pero no hablaba de ti. No, pero no, para nada. Yo no me he encontrado en esa situación nunca. Y de hecho, creo que es algo que a día de hoy estaría hasta fuera de lugar. Porque, uh-huh, no sé, si se me pone en ese cargo confiando en mí, ¿no? Que luego se me censurara con cualquier cosa, sería absurdo. Y que creo que también sería difícil a cualquier chica ahora de nuestra edad o que tenga cierta personalidad querer aceptar una censura de ese tipo. Mal, no se trata de censura, sino simplemente, bueno, pues tened en cuenta que de repente os encontráis en una situación en la que anteayer no pensabais que ni de lejos se iba a poder ser después de la foteta. Entonces, claro, ahí es cuando cambia totalmente vuestra vida. Y pasáis a ser, efectivamente, pues personas públicas. No, pero evidentemente, como, o sea, ante todo siempre tenemos que tener cuidado, porque igual que podemos tener nuestra opinión o hablar de mil cosas, también representamos a 100.000 falleros. Y que no es solo nuestra opinión o nuestra voz la que cuenta, hay que tener en cuenta el colectivo. Y luego, lo que he dicho, como con la red social, como con cualquier cosa, no hay que tener respeto al cargo siempre y darle el respeto que se merece, no vulgarizarlo y no pasarse con nada. Entonces, tener cuidado, si lo quieres llamar cuidado, yo pues lo llamaría diferente. Bueno, yo lo llamaría que nos tenemos que ir. Estamos ya al final y... No sabéis la cara. Espera, Fernando, voy a decir una cosa. No sabéis la cara de gilipollas que tenéis, que tenemos los 7 aquí. Hablando, Marina, y estamos todos embelesados, mirándola. Pero de verdad, ¿tenéis una cara de chalao? Es que habla bien, chalao. Además, habla bien. Es que la única que aporta belleza y seriedad. Ella y Miguel, que habla de coche. Es el único momento que ha habido silencio en el programa, creo yo. Todos atentamente escuchando, Marina. De verdad, qué caritas tenéis. Luego os veis en el vídeo. Bueno, pues vamos a despedir. Fernando, despide la tuya que la has recibido tú. Vamos a despedirla como ella se merece. Sabes que tienen las puertas de muchísimas Junta gracias, no me junta. Marina, así es, tienen las puertas abiertas para venir cual lunes que quieras al programa. Por nosotros casi todos o todos. Pero sabemos que es imposible. Pero nada, aquí estamos para lo que haga falta. Encantada. Y Doña Ana Paula, también te tiene que venir. Que vendrá pronto al programa. Pues nada, nos vemos el próximo lunes de 10 a 11 aquí en la. ¿Cómo dice Pepe? Extra Radio. En la 100.9. Muy buenas noches a todos y gracias por vernos, escucharnos y sentirnos muy de cerca. Hola, estás sola. Extra. Valencia 100.9.